25 de mayo, salimos do armario. 25 de mayo, salimos do armario. Se isto non se amaña, toalla. Se isto non se amaña, lusofonía, la la la la la la, lusofonía, la la la la la la, lusofonía total, lusofonía, la la la la la, lusofonía, la la la la la la, lusofonía, lusofonía total. A ver, ¿qué? Queremos adoptar a norma portuguesa. Portugués padrón, uns pican e outros non. Portugués padrón, uns pican, outros non. Portugués padrón, uns pican e outros non. Portugués padrón, uns pican e outros non. Veña. Na Galiza. Marisol, subsidia o español. Marisol, subsidia o español. Socorría, nunca más. Socorría, nunca más. Socorría, nunca más. Socorría, nunca más. Fin de semana, Forga Serán. No ves que estás a toalla cuando pones a sentalla. ¡Vicepresidente! ¡Ey, camarada! ¡Nace la toalla! Después diréis que somos cinco o seis. Toa, toa, toa.